Amo tu cuerpo frágil, que balanceas con gracia y prisa por las mil caras de la ciudad. Corres por los relojes que han inventado los que dijeron que hay un horario para llegar. Que te espero en la esquina, que los estudios, que la oficina, que se ha hecho tarde y que me entiendes, pero te vas. Pasa el mundo apurado, pasa la vida, lo cotidiano, siento tu mano, tal vez mañana me llamarás. Quiero tu cara fresca, tu pelo al viento, tu risa clara, la que hoy me entregas como si fuera por caridad. Quiero escapar y quiero un día nuevo, un cielo entero y ser viajero sin un fichero de identidad. ¿Cómo puedo explicarte lo que no entiendes y que no puedo, aunque quisiera, hacer cambiar? Que te espero en la esquina, que los estudios, que la oficina, que se ha hecho tarde, sí, yo te entiendo, pero te vas. Quiero tu cara fresca, tu pelo al viento, tu risa clara, la que hoy me entregas como si fuera por caridad. Quiero escapar y quiero un día nuevo, un cielo entero y ser viajero sin un fichero de identidad. Quiero tu cara fresca, tu pelo al viento, tu risa clara, la que hoy me entregas como si fuera por caridad. Quiero escapar y quiero un día nuevo, un cielo entero y ser viajero sin un fichero de identidad.